Muy buenos días a la audiencia de Farco. Ya comenzó la primavera en la tierra del sol y del buen vino. Sin embargo, quedan las secuelas de un invierno que obligó a todos los mendocinos y mendocinas a disminuir el consumo de gas en sus hogares, gracias al incremento tarifario. Luego de que la ONG Protectora presentara un recurso de amparo para que Mendoza tenga el mismo cuadro tarifario que la Patagonia, la Cámara Federal rechazó el pedido que la empresa Ecogas había presentado para desestimar dicho amparo, de manera que el pedido aún está en suspenso. Mario Vadillo, integrante de la ONG Protectora, contó su impresión sobre la lentitud del gobierno y la justicia para resolver este conflicto. Y este tema está llevado a la justicia y el problema de la justicia federal es que vienen haciéndose los tontos, ¿no? Es decir, llevamos ya meses con este tema y no logramos que se expida, no obstante que ya está para la sentencia hace bastante, pero se lo han ido pateando a los jueces, frente a otras excusas han logrado prorrogar este tema. Y la verdad es que estamos viendo que se está armando una bomba con esto, porque en realidad ahora van a llegar facturas que a la mitad de precio, porque la otra mitad se la van a aplicar después de octubre, que se le va a juntar con las del otro bimestre. Entonces realmente en un momento dado le va a hacer una bomba a la economía familiar, porque obviamente va a tener que pagar dos facturas juntas de bastante grueso importe. Entonces se le está engañando al consumidor. El mismo gobernador de la provincia salió a decir que el gas está barato, la directora de defensa del consumidor también, como diciendo, si pueden pagar un celular, pueden pagar la tarifa de gas. Creemos que no se puede tener el gobierno en contra del usuario. Tenemos una ONG protectora que está tratando de defender a los usuarios, no solamente de la empresa Ecogas, sino también del gobierno de la provincia de Mendoza. En Mendoza, como en el resto del país, los aumentos en los servicios básicos se hicieron notar. En muchos casos, las boletas de gas superaron los 2.000 y 4.000 pesos. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.